azúcar probé y no, no se me pasa. Ya me tomé una taza entera y no me animé hoy. Yo no tengo ganas de arreglármelas con nada. Otra vez encima mío voy a caer. Yo no soy un tipo. Te podemos escuchar, habla y sé visto como quieras que esa luz te alumbre para que no caigas, para que no caigas. Una vez al mes, al menos una vez al mes me tiene que pasar de andar llorando por no tener haciendo algo que parece que nos hace bien. Todo lo que ves de alguna forma te lo tienen que explicar y así saber por qué se arriman esa luz para terminar.